adentrar al evangelístico mundo de redimidos. Prepárese para escuchar verdades que cambiarán su vida. Y con ustedes, nuestro anfitrión, GC Willy. 2004, nuestro segundo proyecto. Ha pasado mucho tiempo, pero valió la pena la espera. Si esperabas algo diferente, lo siento. Seguimos con nuestra visión, porque creemos en la redención. Y solo de salvación se habla en esta producción. Cualquier tipo de comentario te lo puedes guardar hasta el final de nuestro recorrido. Puedes estar seguro que no escucharás letras de competencia ni huecas y vacías, porque de nada vale lírica y flow si no hay unción y gracia. No estamos promoviendo rap ni nuestro nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, el único que redime. Porque aunque hay que hacer música agradable, mi mensaje es innegociable. Y no me avergüenzo, porque no soy un rapero cristiano, soy un cristiano que canta rap.